Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en este día tan esperado, porque tenemos un programa especial en el cual conversamos con personas relacionadas con la cultura. Y nuestro programa se llama Gente de Cultura, un programa que va transmitido para Angol, para Chile y para todo el mundo. Y no olvides que nos puedes encontrar a través de Facebook y a través del canal YouTube, que es muy importante que te suscribas para ver toda nuestra programación. Y para escucharlo en vivo, conectarte a través de www.eltelon.com como Radio Centro Cultural de Angol. Bueno, hoy en día tenemos ya nuestro quinto entrevistado. Estamos realizando un ciclo de entrevista en esta oportunidad a los profesores, especialmente que tienen que ver con la actividad cultural en la Escuela de Arte. Y como dije, tenemos a nuestro quinto invitado en el día de hoy y nos referimos a Franco Quintana. Y Franco Quintana específicamente, entre otras actividades, es el profesor de piano de la Escuela de Arte. Bienvenido, Franco. Un gusto de tenerlo acá. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué le parece esta oportunidad de poder conversar de la cultura? Mira, súper interesante. O sea, siempre creo que es necesario hacer un espacio para la cultura en todo ámbito, desde todo punto de vista. Claro. Ya, siempre he considerado también que la cultura no es solamente la música, sino que mucho es ámbito. Muy amplio. Y a lo mejor la voz de Franco es conocida ya, porque también tiene un programa acá en la radio. Claro. Y vamos a conversar de ello un poquito más adelante. Franco, tú eres de Valparaíso. De Valparaíso. Naciste en el año 76 y, digamos, allá realizaste tus estudios primarios. ¿Tu familia es de allá, tus padres? Claro, en realidad toda mi familia es desde Rancagua, entre Rancagua y Valparaíso. ¿Ya? Allá yo realicé mis primeros estudios en el Colegio Salesiano de Valparaíso, en la Escuela Salesiana, donde me titulé como técnico industrial en electromecánica. ¿Ya? Ya, a partir de ahí fue de a poco apareciendo un interés por el arte y por otras expresiones culturales. ¿Ya? ¿Y ahí tú hasta cuándo permaneciste ya en esta región? Hasta el 2000. Hasta el año 2000. Hasta el año 2000, que nace mi hija y ya me vengo definitivamente a Angol. ¿Por qué Angol? Toda mi vida decidí vivir en el sur. ¿Ya? ¿Ya? Mientras otros querían ir a vivir a Santiago, a Viña, donde se desarrollaban mucho las actividades artísticas. ¿Ya? Donde había mucha del tipo de música que yo hacía. Pero yo siempre quería vivir en un lugar tranquilo, en un lugar reposado, en un lugar cerca de la naturaleza, ya donde hubiese harto verde. Ya. Y ciertas situaciones de la vida justamente me trajeron acá. Yo recuerdo que participaba en el coro de profesores de Valparaíso, ahí donde conocí a Giovanni Novoa, un músico bastante conocido acá en Angol también. Y me invitó a tocar acá. Yeah. Y terminó siendo mi cuñado. Mire, relacionados con la familia. Claro. ¿Ya? Acá conocí el amor, aquí aprendí el arte de ser padre, yeah, el arte de tener familia. ¿Ya? Y allá en Valparaíso yo era absolutamente solitario. Totalmente. ¿Ya? Tremendamente solitario, un ermitaño prácticamente. ¿Ya? Y acá conocí justamente, como te decía, el valor de tener una familia, la necesidad muchas veces, ontológica tal vez, de tener una familia y de vivir con otra persona al lado. Ya. Ahora tú, en el año 2004, comienzas tus estudios de guitarra. En 2004. No, en el 2004 yo termino. ¿Terminas? Termino, claro. Termino en el conservatorio de Valparaíso. Todo ese periodo yo lo viví entre Angola y Valparaíso. Viajabas para allá, para acá. Exactamente. Y ahí fui terminando lo que correspondía a guitarra clásica. Ya. En el conservatorio. Ya. Hasta que definitivamente ya me radiqué acá. Ya. Ahora, bueno, esto lo realizaste en la Universidad Católica. En el Conservatorio de la Universidad Católica. En el Conservatorio, correcto. Claro. Y a la vez haces estudios, digamos, de música medieval. Sí, sí, en Valparaíso fueron situaciones muy especiales las que me llevaron a la música medieval. Fue casi esotérico, casi espiritual el cuento. Sucede que un día X, yo iba justamente al conservatorio a mis clases. Yeah. Y me encuentro con una persona que bastante particular y me dice: oye, ¿sabes qué? Hay un museo de arte medieval en el centro de Valparaíso y necesitan un músico para que justamente amenice todo eso. Y al principio no le tomé mayor importancia, pero cuando estaba por entrar al conservatorio me detuve un rato y dije: vaya, ¿por qué no? Llegué a este museo y les comenté la situación. Yeah. Les dije: ¿sabes qué? Una persona me dijo que necesitaban un músico acá. Y todos se quedaron mirando. Ya había un grupo de música antigua ahí. Y se quedaron mirando y me dicen: no, nosotros nunca no estábamos buscando ningún ¿ya? músico. ¿Quién le dio el dato? ¿Y quién te dio el dato? Claro, exactamente. Y al final me dijeron: ya, para que no pierdas el tiempo, ¿ya? Entranos. Pasemos a ver qué resulta de todo esto. Tomé uno de los instrumentos y era como si la música ya lo hubiese vivenciado. Pero tú hasta ese minuto, ¿estás conectado con este tipo de no, música? Nada. Nada. Yo había escuchado música barroca, que era lo más antiguo, y de hecho, yeah, en algunas piezas yo las había tenido que estudiar. Pero de la Edad Media era la primera vez que me acercaba. Y era como si ya lo tuviese internalizado. Fue tremendamente místico el encuentro. Uh-huh. De ahí para adelante ya fue un proceso de descubrimiento y de autodescubrimiento también. Ya. Yeah. De autodescubrimiento en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la ciencia. Fue todo un proceso bastante particular. Que te fue gustando mucho, se te fue... Sí, me fue impregnando. Me metí mucho en el estudio de la cultura medieval, en el estudio de la literatura, de la filosofía de la Edad Media. Ya. Yeah. Un mundo muy interesante, muy hermoso en todo eso. Y muy poco conocido tal vez para el común, la masa de la gente. Sí, bastante desconocido. Igual hay una especie de deuda, yo creo, a nivel musical, a nivel nacional sobre todo. Uh-huh. Hoy en día se está haciendo un poco de música antigua a nivel de Latinoamérica. Se está un poco tratando de rescatar esta música. Pero no se le ha dado, creo yo, no se le ha dado la importancia que requiere un tipo de música que en realidad hizo nacer todo lo que nosotros conocemos hoy día. Es decir, sin la música de la Edad Media, por ejemplo, no tendríamos la guitarra, no tendríamos el rabel chilote. No tendríamos ninguno de los instrumentos que hoy día utilizamos habitualmente. Mira, desconocemos el origen real de... Exactamente, exactamente. ¿Hubieron maestros importantes como para que tú tuvieses o fueras impregnándote de esto, como Emilio Rojas y Hugo Pirovich? Pirovich, claro. ¿Y participaste en talleres de flauta barroca también? ¿Viola de gamba? Viola de gamba. Laúd también. A mí, Emilio Rojas fue mi padre en realidad. Yo hasta el día de hoy les debo mucho y me emociona mucho hablar de este personaje. ¿Ya? Él era un libro abierto y con una humildad enorme y una necesidad de entregar conocimiento, una necesidad de entregar sabiduría y que me la impregnó en cierta medida. Hugo Pirovich es flautista de Congreso, del Grupo Congreso. Ya. Y con él trabajé mucho lo que es la flauta barroca, la flauta dulce en realidad. Pero es la misma. Es básicamente la misma. Ya. Con él trabajé eso, pero en la parte teórica, en la parte más profunda, Emilio Rojas fue justamente mi padre en esto. Ya. A él le debo mucho. Correcto. De hecho, hasta el día de hoy lo llamo para el Día del Papá. Yeah. Tienen contacto claro, él permanente. Ya, claro, ella está muy viejita. Allá en... En Valparaíso. En Valparaíso. En Valparaíso. Yeah. Siempre lo recuerdo. Bien. Y en el año 2002 ya estás con residencia en Angol. Definitivo. Y formaste una agrupación. Claro. Cuéntanos de ella. En el año 2002 nosotros... Bueno, yo llegué a Angol con la necesidad de seguir haciendo música antigua. Pero acá no existía. ¿Te encontraste solo en este mundo aquí? Me encontré absolutamente solo. Ya. Pero con la necesidad de seguir haciendo este tipo de música. Así que con un grupo de amigos intenté convencerlos de que nos lanzáramos. Ya. Partiendo de cero. Todos ellos partiendo de cero. Fue una experiencia súper enriquecedora. Pero tú eres el que traía un poco más de preparación en ello. Claro, yo ya había trabajado, era director de un grupo de música antigua. Justamente el grupo que al principio no buscaba músico, terminé siendo director de ello. Ya. El grupo Magnus Liber se llama, de hecho yo le coloqué el nombre a ese grupo. Magnus Liber. Magnus Liber, y ese es el nombre de hecho del programa que tenemos hoy día. Claro. El gran libro significa. Ya. Y allá, bueno, ellos, todos músicos de conservatorio, todos músicos que ya trabajaban en música antigua algunos. De hecho, yo trabajé con un contratenor, Daniel Mesías, que es uno de los 4 o 5 contratenores que hay aquí en Chile en estos momentos, que hacen justamente barroco, ya hacen ópera barroca. Tremendo músico, tremendo músico. Con otros laudistas también, y otros tecladistas. Pero acá era todo nuevo para ellos. Entonces hubo que comenzar desde cero. Totalmente. Desde cero, desde cómo se improvisa dentro de la música medieval, desde cómo cantar dentro de ciertos idiomas. No, por ejemplo, no podemos cantar o darle la misma intención o intencionalidad a una obra que sea española, a una obra que sea francesa. Ya, la impostación de la voz es diferente, la colocación de la voz es diferente. Ya, y que responde justamente a situaciones culturales del periodo. Ya. Así que hubo que partir desde ahí, desde cero. No solamente interpretación musical, sino que tiene que ver una intencionalidad, como tú dices, de acuerdo a la época en la que está. De acuerdo a la época y también de acuerdo a la cultura. A la cultura. Claro, la música de, no sé, de los sefardíes tiene una particularidad, la música, el canto gregoriano. Es el que más conozco quizás yo personalmente, claro. O más se difunde, claro. Canto gregoriano. El canto gregoriano. Y ese tiene, justamente tiene una particularidad, o sea, no podemos cantarlo igual tan como se cantaría, no sé, la música vernácula o la música profana, por decirlo de alguna manera. Tiene su forma de impostar la voz, de colocar la voz. Hubo un periodo acá en Chile en que se difundió mucho este tipo de música con algún grupo por ahí. Canto gregoriano, ¿lo recuerdas? Canto gregoriano, yo he escuchado algunas cosas. De hecho, creo que el Papa Juan Pablo II hizo una grabación por ahí. Yeah. Ya, pero acá en Chile lo que se ha hecho, sí. Y uno de los grupos más famosos es Calenda Maya. Y Calenda Maya hace teatro medieval. Teatro medieval. Ellos igualmente son todos músicos y tremendos músicos. Y hay uno de ellos es luthier, de hecho. Uh-huh. Y ellos justamente se dedican al teatro medieval. Hacen toda una puesta en escena. Ellos tienen trajes, vestimentas, tienen unos nombres distintos. Se colocan nombres para ellos se consideran una cofradía. Ya, donde cada uno de ellos es un frater, una hermana, un hermano. Ya, entonces ellos tienen una visión bien particular también del... Viven bien a concho el cuento de la Edad Media, yo sí. Este grupo, esta agrupación, ¿existe ahora, no? ¿Ese? ¿Gratum? ¿Este es otro? Eche Gratum, claro. Eche Gratum hoy día está en sueños, por decirlo de alguna manera. Ya. Está durmiendo. Ya, he tratado de armarlo de nuevo con mi hija. Hemos grabado algunas cosas. Ya. Pero en este momento Eche Gratum está durmiendo. Ya. De todas maneras, igual yo, mi visión y mi trabajo ha ido cambiando. Me he ido acercando mucho más a otras áreas, más que a la música. Ya. ¿ya? Así que está en estos momentos, yo creo, espero. Están los instrumentos ahí esperando que. Están esperando. Están esperando, quieren despertar. Y estamos buscando en estos momentos alguien que los haga renacer. Y despertar, claro. Con esto hace un tipo de indagaciones de las sonoridades, organología y literatura de los siglos 11 al 15. Exactamente. Hay todo un mundo organológico, hay todo un mundo cultural. Que lamentablemente se le ha considerado o se le ha mal considerado como la época oscura, la Edad Media. Claro. Y no es tan así. No es tan así. Hay un tremendo mundo de posibilidades culturales en ese periodo. Obviamente todas ligadas un poco al misticismo religioso. Pero así dentro de ese misticismo religioso había un montón de otras corrientes filosóficas. Ya que súper amplias y súper valientes también del periodo. ¿Realizaste algunos conciertos con en algún minuto? Sí, aquí fuimos a tocar a Los Ángeles, estuvimos en Lonquimay, hicimos un concierto acá en Angol, en la iglesia San Buenaventura. Muy interesante. La gente le gustó muchísimo, muchísimo la música. Dimos un concierto también en Huequén. Y a lo que la gente le llamó mucho la atención son los instrumentos. Porque los instrumentos son muy particulares. Son diferentes a lo que nosotros conocemos habitualmente. Claro, normalmente uno ve. Claro. Así que eso le llamó mucho la atención a la gente. De hecho, después del concierto se acercaban ahí al escenario a mirar los instrumentos. A preguntarnos sobre lo que estábamos haciendo. Y ya que estamos en este, no sé si llamarlo estilo, este tipo de música, ¿nos invitarías a escuchar un tema para que la gente lo conozca? Ok, no hay problema. Mira, la primera pieza que van a escuchar es una cantiga. Cantiga es una palabra que significa simplemente canción. ¿Ya? Una cantiga de Santa María. Las canciones que se le cantaban en honor justamente a María. ¿Ya? Pertenecen a un libro de Alfonso X, el rey, el sabio que le decían. Y la primera pieza que van a escuchar es Que por al non debes. Thank you. Después de haber escuchado este interesante tema, continuando con la conversación con nuestro invitado de hoy, Franco Quintana, también tuviste una experiencia musical con don Daniel Salinas. Exactamente. ¿Qué nos puedes contar de ello? Daniel, desde que llegué aquí a Angol, mi suegro me llevó donde él. Ya. Boris Novoa. Tremendo personaje, don Boris. Que hoy día está mirándonos desde otras latitudes, desde otras dimensiones. Claro. Él justamente me presentó con Daniel, le comentó a él sobre mi trabajo como músico. Ya. Y a partir de ese día, que recuerdo que no, yo soy re malo para las calles, ¿ya? Para nombrar las calles, pero recuerdo que tenía el diario de Daniel. Aquí cerca del Hotel Duatao. Ya. Ahí tenía el diario. Y a partir de ese día yo me presenté en su... No. Tenía la radio... Perdón, el diario aquí cerca de la plaza. Ya. Ya no me acuerdo cómo se llama la calle. 18. Parece que es 18 la calle. Ya. Y a partir de ese día se formó una amistad profunda con Daniel. Muy profunda, con la cual hemos trabajado, llevamos prácticamente, 15 años trabajando juntos. trabajando, arreglando sus temas como guitarrista de Daniel. Primero era Daniel y el grupo El Alba. Ya. Hasta el día de hoy. Un trabajo muy enriquecedor. Eso, a ver, el trabajo con Daniel fue lo que a mí me enseñó a valorar el folclore. Ya. Eso es muy interesante y muy importante, creo, nombrarlo. Correcto. El trabajo con Daniel y con Manuel Cifuentes. Porque yo antes hacía mucha música clásica. Y yo vivía en torno a la música clásica, en particular la música antigua. Claro. Y mi posición con respecto al folclore, al menos allá en Valparaíso, siempre es personas que imitaban a Illapu. Y yo, de tanto escuchar a imitadores de Illapu, me empecé a cansar. Me cansé un poco de la música latinoamericana. A pesar de que a mí me gustaba, por ejemplo, Silvio Rodríguez. Yeah. Silvio Rodríguez, de hecho, fue el que a mí me enseñó en cierta medida, o me acercó a la guitarra. Yeah. Y llegando a Cangol, justamente buscando hacer música, me encuentro con Daniel, que hacía música latinoamericana. Y tuve que reinventarme. Yeah. Porque, si bien es cierto, yo venía con una formación musical, pero una formación musical docta. Y de folclore o de la música latinoamericana, nada. Nada. Cero. A lo mejor alguna vez canté alguna canción de Illapu, justamente. Ya. Pero nada. Nada de música latinoamericana. Y aquí, justamente, gracias a Daniel y gracias al trabajo de Manuel Cifuentes y a todos los chicos del Alba y a los chicos que trabajan hoy día que trabajamos hoy día con Daniel, yo aprendí a valorar y a hacer música latinoamericana. Yeah. A imbuirme, a meterme en este trabajo súper súper lindo. Un trabajo social, un trabajo cultural de la mano de Daniel. Y realizaron presentaciones en diferentes lugares. Con Daniel hemos traspasado las fronteras. Y ha sido, ¿no?, insisto, muy enriquecedor. He conocido muchas otras personas, otros músicos que también hacen músicas de sus propios países. Yeah. Y que se ha ido traspasando en cierta medida mi sangre. Que me ha hecho crecer muchísimo esta relación que hemos tenido con Daniel y con el grupo, con Cristian Caro, con Henry, con Manuel Cifuentes, con el Toñito, con Antonio Osorio. Ha sido súper enriquecedor. Con el profe Nova, que también participa en el grupo. Y he aprendido muchísimo. Yo me consideraba absolutamente ignorante en esta música cuando llegué. Y yo les pedí en realidad que me enseñaran. Y he aprendido muchísimo. Y ahí te has ido impregnando un poco de este tipo de música. Claro. Claro, han sido tus maestros. Han sido mis maestros en la música latinoamericana, bueno, todos ellos. Bueno. Todos ellos. Y cada uno con su propia visión. Claro. Y son visiones cada uno, obviamente, visiones particulares. Y todo eso, obviamente, es muy enriquecedor, ver cada uno de ellos. Exactamente. Cada uno con su propia visión de la música, con sus propias experiencias dentro de la música. Y que me han formado hoy día. Correcto. También, Franco, estudiaste psicopedagogía en el Instituto Iplasec y participas en cursos de neurociencia. Exactamente. Ahí está mi amor. Ah, ya. Ese es mi verdadero amor. Ya. La música siempre me ha acompañado toda la vida, pero las ciencias, todas las ciencias, han sido mi verdadera pasión, mi verdadero amante. Ya. No sé si le he puesto el gorro a la música con la ciencia, pero sí me han acompañado toda mi vida. De hecho, cuando chico era un pequeño Dexter. Me armé un laboratorio al lado de mi dormitorio. Ya. Yeah. Como era hijo único, los chiquillos hoy día, los que me acompañan, me dicen que soy esotérico. Ya. Yeah. Me dicen el filósofo del grupo. Y le da el toque esotérico acá. Exactamente. Ya. Yeah. Soy el filósofo del grupo. Yo tenía justamente ese laboratorio. Ahí hacía experimentos, me quemé miles de veces. Recuerdo un experimento que me salió mal, reventaron unas mangueras, quedé todo quemado. Por suerte no tengo ninguna marca, pero quedé todo quemado. Trabajé cuando estaba en primero medio, a los 15 años, trabajé en una farmacia, en el laboratorio de una farmacia. No me pagaban, no, pero lo que hacía, la forma de pagarme el químico farmacéutico era enseñándome. Trabajé durante un año ahí. A fin del año me regaló un tremendo libro de química, que hasta el día de hoy lo conservo ahí. Pero las ciencias siempre me han acompañado. Siempre me han acompañado. Correcto. Luego en el 2010 eres profesor de piano en la Escuela Municipal de Arte. O sea, es en esa fecha cuando tú llegas acá. Exactamente. Y es lo que actualmente, digamos, imparten las clases de piano allí. Exactamente. Pero ¿dónde obtuviste, digamos, este gusto por el piano? ¿En qué momento? El piano a mí siempre me ha gustado. Ya. Encuentro un instrumento tremendamente completo. Súper, súper amplio. Uno puede experimentar con un montón de armonías en el piano. De hecho, he compuesto algunas cosas. A mí no, yo escribo. Ya. Escribo música. Pero no me gusta mi música. Generalmente soy bien, bien crítico conmigo mismo. Hasta rozando en el bullying un poco. Y he escrito, pero la mayoría de las obras que he escrito han sido para piano. Ya. Escribí un concierto para doble piano. Un doble concierto para piano. Unas sonatas he escrito también para piano. Y fui formándome solo en el conservatorio. Con otros amigos que eran pianistas. Ellos me daban, aparte de estar tocando guitarra clásica, ellos me iban indicando conceptos teóricos, conceptos técnicos, que yo los iba aplicando y después ya me lanzaba solo. Así que pasaba de repente horas solo ahí en una de las salas del conservatorio, tocando piano, experimentando mejor con sonidos, con armonías nuevas, con melodías nuevas. Básicamente improvisando, experimentando. ¿Y por qué enseñas hoy piano, no guitarra o flauta? ¿Por qué? Básicamente porque se dieron las cosas. Yeah. Se dieron las cosas. Profe Nova me indicó que existía la necesidad en la Escuela de Arte de que faltaba este instrumento. Y se podía abordarlo. Al principio estaba bastante temeroso. Pero tuve muy buenas, y he tenido muy bonitas experiencias con mis alumnos. Han salido pianistas súper buenos, muy buenos. Y pianistas que también yo a mis alumnos les trato de que ellos aprendan a buscar conocimientos por sí solos. Siempre el aprendizaje del piano yo lo voy matizando con aprendizaje también de otros ámbitos de la cultura. Claro. Ya que ellos sepan que, por ejemplo, si yo quiero interpretar, no sé, a Beethoven, a Mozart, cada uno de estos personajes tiene un paradigma. Cada uno de ellos tiene una forma de vivir, de ver, o tuvo una forma de ver y de vivir su proceso creativo. Y yo trato de imbuirles eso a mis alumnos, de que ellos sepan que hay un concepto, hay un compositor, hay una persona, hay un ser que está detrás de esa obra. No, a mí no, nunca me ha gustado enseñar, y cuando he enseñado guitarra tampoco, no me gusta eso de enseñar por enseñar. Ya, de que aprendan un instrumento y que listo. Y claro, algo más profundo, más allá. Es necesario esa profundidad en el conocimiento del instrumento, en el conocimiento del personaje que hay detrás de la obra que se está tocando. ¿Ya? Porque ese personaje queda plasmado en la obra. Y creo que el intérprete lo que tiene que hacer es tratar de revivir a ese personaje. Claro. Con su propia, obviamente cada intérprete con su propia visión ¿ya? Pero con una visión. Muchas veces, he tenido algunas discusiones por ahí, que muchas veces se enseña música solamente por enseñar música. Pero hay un trasfondo, neurocientífico, aprovechando de retomar eso. Hay un trasfondo psicológico, hay un trasfondo matemático, hay un trasfondo cultural dentro de la música. Y eso yo trato de, siempre de que mis alumnos lo reconozcan. Correcto. Estamos conversando con Franco Quintana, profesor de piano de la Escuela de Arte de acá de Angol. Y para todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio Centro Cultural de Angol, nos puedes encontrar en Facebook y en el canal YouTube y a través de www.eltelon.com para escucharnos en vivo. Franco, nos vas a invitar entonces a escuchar otro tema musical, claro, que es de tu gusto. Mira, vamos a escuchar también una pieza de la Edad Media que se llama Uskudara. Yeah. Una pieza de tradición oriental. ¿Ya? En esta pieza está interpretada por mi hija y por mí. Yeah. Yeah. Cantamos y tocamos instrumentos. La pieza se llama Uskudara. Muy bien, vamos a escucharla entonces. Thank you. Muy bien, a la par con la música, Franco, vamos a lo intelectual. Tú en el año 2007 fuiste a Neuquén, Argentina. Exactamente. ¿Qué fuiste a hacer allá en esa fecha? Justamente con Daniel, hacía un tiempo habíamos ido a tocar a Neuquén. Y en ese proceso nos encontramos con un amigo que tenía un observatorio. Ya. Y nos dijo que él estaba vendiendo su telescopio, estaba vendiendo una cúpula para armar justamente un observatorio, y a nosotros nos interesó mucho. A mí, justamente fiel a mi amor a la ciencia, yeah, consideramos que sería interesante desarrollar un proyecto de esa magnitud acá en Angola. Así que Daniel me dijo, ya, partiste para Argentina a estudiar el telescopio. Ya me terminé. Estamos hablando de un telescopio de grandes magnitudes. Exactamente. Ya. Yeah. Exactamente, así que fuimos junto a un físico, un profesor de física también, que Edgardo Radonich. Uh-huh. Y ahí estudiamos el telescopio y cuál era la factibilidad de traer ese proyecto para acá. Hasta el día de hoy estamos en este proceso. Yeah. Hoy en día nosotros estamos intentando hacer un actividades astronómicas acá en Angola. De lo cual no existe ninguna otra cosa. No hay nada. Nada. No hay nada. ¿Se dan las condiciones acá? Sí, sí. Uh-huh. Tiene. Hay cielos muy bonitos acá. Uh-huh. Y yo de hecho he tenido talleres de astronomía. Yo trabajo en Coyipulli. Ya. Yeah. Y en Coyipulli tenemos un taller de astronomía. Ahí, de hecho, yo hago clases de física y de música. Ya. Yeah. Aparte del taller de astronomía. Y ha sido una experiencia súper linda, una experiencia muy enriquecedora, porque la gente está con... Se nota que hay una necesidad de nuevos ámbitos dentro de la cultura. Uh-huh. De explorar nuevas emociones, nuevas sensaciones, de explorar nuevas regiones del conocimiento. Falta, yo creo que hay una deuda, yo creo que falta mucho eso de ahondar un poco en la ciencia. A veces tengo un poco la disyuntiva, será mucho lo que cuando uno se refiere a cultura, generalmente se liga hacia un solo lado. Claro. A veces, no sé, no quiero ser despectivo ni nada por el estilo. Cuando se habla de cultura, a veces se reclina la balanza hacia el lado del folclore. Uh-huh. o de las tradiciones. Claro. Pero a mí me gusta tener una visión renacentista de la cultura. Una visión del hombre renacentista. Siempre he creído que para poder entender el cosmos, para poder entender al universo y la posición del hombre en el universo, es necesaria una visión amplia. Una visión que implique las matemáticas, que implique la filosofía, la ciencia, el arte. El hombre tiene una capacidad enorme. Nosotros tenemos la capacidad de pensar de gigantesca, y que a veces la limitamos. No utilizamos todo ese potencial. Exactamente. El hombre renacentista tenía justamente ese ideal. Lo podemos ver en Leonardo da Vinci, en Galileo Galilei, que eran polímatas ellos. No solamente, de hecho, Da Vinci tocaba el laúd, pero aparte de eso, él era filósofo, era científico, era inventor, tenía una enormidad de quehaceres. Galileo Galilei también. Su papá Vincenzo Galilei era músico. Y Galileo Galilei también heredó un poco de eso. Pero aparte era filósofo, aparte era matemático, era astrónomo, era físico. Y eso creo que es lo que falta hoy en día. Que en los colegios haya un poco más de intención por hacer personas completa en todo ámbito. De hecho, cuando hago clases de música ya en el colegio, a veces trato de meterles un poco de matemática, que ellos vayan aprendiendo matemáticas a través de la música, que vayan aprendiendo un poco de biología a través de la música, de neurociencias a través de la música. Y muchas veces los niños me preguntan, profe, ¿estamos en clase de matemática? ¿Estamos en clase de música? Le digo, no, si esto es la música es muy amplio. Claro. No permitan, les digo siempre, no permitan que el sistema los encuadre. Y los limite a una sola cosa. Claro. El hombre es libre, el hombre es un ser súper amplio, con tremendas capacidades. Y limitarse y ponerse una anteojera lo hace que seamos en muchos aspectos vacíos. Claro. Que seamos vacíos muchos. Entonces es importante que el joven o el niño entienda eso, de que se puede desarrollar en muchos ámbitos y ser más completo. Exactamente. Porque el otro día hablábamos también en cuanto a la música, lo importante que es la música para que el niño en su estudio le vaya mejor. Exactamente. No solamente limitarse a eso, sino en otras áreas que lo hacen ser más completo. De hecho, hay el guitarrista de Queen es astrofísico. Astrofísico, mira. Exactamente. Hoy día yo, por ejemplo, me he ido desmarcando un poco de la música y he dedicado mayor parte de mi trabajo a la investigación. Al estudio de la física, al estudio de las matemáticas, al estudio de las neurociencias. Creo que hay una carencia de conocimiento ahí, súper amplia. Y para poder comprender al ser humano es necesario abordar todas estas otras ramas. De hecho, ayer me venía viajando y se me vino a la cabeza una idea. Justamente de cómo comprender al ser humano, los procesos mentales a través de la física, a través de la física cuántica, elaborar modelos matemáticos para poder comprender al ser humano, comprender los procesos mentales. Y de hecho, en este momento estamos trabajando con un físico de Santiago, un físico teórico. ¿Ya? Un tremendo personaje. Estamos trabajando justamente en esta área. A veces, a mí generalmente se me conoce por el lado de la música, pero esta área es la que realmente yo he estado cultivando últimamente. Mucho más. Sí. Qué bien. Bueno, y este proyecto del observatorio entonces está ahí pendiente. Está pendiente. Estamos justamente en proceso. Ya. Esperamos que se resuelvan varias vicisitudes que hay en estos momentos. El telescopio ya está. ¿El telescopio? ¿Adquirido? No. No, no. Todo está en proyecto. En proyecto. Todo está en proyecto. Esperamos que esto resulte, que se den las condiciones para que llegue a buen puerto. Ojalá que sí, pues. Sería una tremenda... un tremendo aporte para Angol. Claro. Turísticamente sí. y culturalmente. Claro. Sería estupendo, extraordinario. Franco, vamos a pedirte entonces que nos invite a escuchar un tema también durante esta conversación. Mira, la siguiente pieza es una pieza sefardí, Puncha la Rosa, una pieza muy romántica, que canta mi hija. En ella canta absolutamente, ella es la solista. La instrumentación la hago yo, pero ella es la solista. Perfecto, vamos a escucharlo entonces. Aléjate de mí. Muy bien, después de haber escuchado este interesante tema que no sé si lo mencionaste, interpretado por... Por Catalina por Quintana. Y tú haces la instrumentación. Yo hago la instrumentación, exactamente. Excelente. Estamos conversando entonces con Franco Quintana. Franco, en este aspecto del estudio de la mente y el cerebro, estás abordando un trabajo especial también. Exactamente. Justamente, como te decía antes, estamos abordando la importancia de la música también dentro del desarrollo de la mente, del desarrollo del cerebro. La importancia de que haya música en los colegios. Uh-huh. Pero también al mismo tiempo la importancia de que haya filosofía en los colegios. Hoy día está muy perdido eso, lamentablemente. La educación cívica, todo lo que es filosofía y el concepto del del razonar. Uh-huh. ¿Ya? No está. Está muy perdido, lamentablemente. Y aquí vuelvo a retomar lo de la necesidad de que la educación sea completa, de formar seres integrales, de formar personas con capacidad de análisis, con capacidad de emocionarse también. La emoción juega un papel fundamental en el aprendizaje. Uh-huh. Y hoy día, lamentablemente, la educación ha perdido eso. Ha perdido eso. Hace un tiempo estuve hablando con un profesor normalista. Ya. Yeah. Y ellos tenían justamente esa visión amplia. Correcto, sí. Amplia del conocimiento, del aprendizaje. Y hace falta volver a retomar, yo creo que ese ideal del profesor normalista. Hoy día se forman personas que son especialistas, pero limitados. Claro. Hay especialistas en áreas X, pero que no son capaces muchas veces de abordar otras áreas que le van a comprender o ayudar a comprender lo que él está estudiando. Claro. A eso es lo que apunto yo en realidad. A eso es lo que voy a través del estudio de la mente. Y producto de ello tú estás escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro, exactamente. Yeah. Se llama Yo Soy. Es un libro que aborda, que está orientado a, en realidad a comprender los niños con necesidad educativa especial. Ya. Yeah. Es un libro que en cierta medida es un poco... está dividido en partes que están narradas como si fuera una novela, pero hay otras partes que están de forma clínica, escritas de forma clínica. ¿Ya? Y obviamente también una parte cómo tratar a estos niños, ¿ya? Que están presentes en los colegios, que se hacen partícipes en los colegios. Uh-huh. Y que se muestran de formas que a veces a los profesores los dejan... Que los profesores no saben cómo, muchas veces, cómo afrontarse de repente frente a un niño, cómo enfrentarse a un niño con cualidades diferentes. Yeah. Con cualidades diferentes que no lo hacen en realidad diferente, sino que lo hacen especial. Que lo hacen, muchas veces, lo hacen personas necesitadas de una educación distinta. Hacen que estos niños muchas veces tienen un coeficiente intelectual tremendo. Uh-huh. Pero tú has trabajado con ellos, ¿tienes experiencia con ellos? Sí, con niños, esta educación. Con niños Asperger. Ya. Yeah. Con niños con síndrome de Down. De hecho, en el grupo que yo tengo allá en Coyipulli, tengo un niñito que tiene síndrome de Down. Ya. Yeah. Y tiene una habilidad rítmica impresionante. Y los otros chicos con Asperger tienen. Hay algunos de ellos que están en el taller de astronomía y que tienen una capacidad intelectual también súper alta. Y son personas que necesitan que el profesor esté capacitado para poder enfrentarse a ellos. Uh-huh. Porque no son personas que deban ser tratadas de forma especial, pero sí necesitan una educación particular, una educación que les permita que no los aburra. Claro. Porque muchas veces los niños con, a lo mejor con déficit atencional o con Asperger o con síndrome de Down se aburren en las clases. Porque ellos tienen una visión particular de la clase. Ellos quieren aprender Pero si están parados frente a una persona que está dada vuelta a la pizarra y que les enseña que hay que repetir prácticamente como loros en ocasión, y no los encantan, obviamente el niño va a dejar la escoba en la clase. Tú dices que hoy en día entonces no existe un sistema especial de estudio para ellos. No, se está tratando de hacer un con estas reformas educacionales, se está tratando de afrontar el problema, pero de mala forma. De muy mala forma. Estos niños requieren que el profesor, en particular, que los profesores ya vengan con un conocimiento de lo que están abordando, de cómo enfrentar a un niño, de cómo hacer una clase más participativa. Claro. Una clase más entretenida. Pero siempre en comunión con el resto de los niños. Y ese es un desafío enorme. Es un desafío tremendo. Que justamente, porque son niños bien particulares y que están metidos en un mundo que en cierta medida clases que los segregan, claro, que los separan. Sus compañeros a lo mejor lo soportan, entre comillas, en clase, pero siguen segregando. Claro. Siguen siendo segregados, siguen siendo separados del resto de la clase. Todas adecuaciones curriculares. Pero al final la adecuación curricular no ofrece nada nuevo al niño. Ofrece lo mismo, pero con otro color. Claro. Pero no hay nada nuevo para él. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio. Un cambio en la mentalidad de los directores. Un cambio en la mentalidad del gobierno. Del sistema. Claro. Del sistema. Un cambio en la mentalidad también de los profesores. Uh-huh. Muchas veces me ha tocado escuchar a profesores que llegan a la sala de profesores, valga la redundancia, cansados. Me toca con este curso. Y el problema es que cada curso es un mundo. Cada alumno es un mundo particular. Y el profesor tiene que aprender y darse cuenta de que está enfrentando a personas con intereses distintos, con habilidades distintas. Y cada uno de ellos es un mundo, es un universo. Y es una labor muy compleja. Sí, fuerte, ¿eh? Es una labor muy compleja. Y ahí está, digamos, la capacidad del profesional de ir más allá de lo que se le... Exactamente, preparó. Pero ahí también hay un problema serio. Hoy día yo, de hecho, en el prólogo de mi libro, en la introducción, hablo de que hoy día a los profesores se les ha transformado en administradores de la educación, claro, y no en educadores. Exacto. El profesor tiene que llenar un montón de papeles que al final muchas veces sus papeles terminan arrumbados por ahí, claro, acumulando polvo. Y el profesor es básicamente un administrador. ¿Pero qué pasa con la enseñanza? Uh-huh. ¿Qué pasa con lo que debe realmente entregar el profesor? A mí una persona muy importante para mí me dijo: enseñar no es entregar conocimiento, enseñar es cambiar a una persona. Uh-huh. Y cambiarla. Un cuento súper heavy. Claro que sí. Un cuento súper complejo, porque hay que pensar que los niños están sumidos en una sociedad que quiere sumirlos en la decadencia. Una sociedad consumista, una sociedad capitalista, que a través de la música les quiere lavar el cerebro en cierta medida. A través de la música es un arma súper potente que puede dañar a una persona muy profundamente. Hoy día, no sé, no quiero mirar en menos ciertas tendencias actuales de la música, pero hoy día las disqueras, las empresas discográficas venden, prostituyen la música y les venden a los niños, cosifican a la mujer, cosifican la sexualidad y les entregan a los niños valores nefastos. O sea, no sé, algunas letras de algunas canciones actuales, de algunas músicas que están muy de moda hoy día, son tremendamente poco. A ver, ¿cómo lo explico? Bajos valores. Y es triste. Es triste ver a los niños de repente sumidos en esto. Cuando ahí hay un montón de personas, de seres en potencia, que están lamentablemente sumidos por esta, justamente por esta prostitución de la música. Creo que ahí hay un trabajo súper grande. Justamente, hay un trabajo potente, grande, y por eso tenemos personas como tú, personas que están ahí trabajando en este ámbito, en la cultura, en diversas áreas, para hacer más completo la enseñanza y la educación, especialmente a los niños. Franco, vamos a escuchar un último tema para ir despidiendo esta conversación. Okay. Mira, vamos a escuchar una obra de un personaje, uno de los músicos más importantes de la historia, que en realidad fue uno de los que me marcó a mí, Johann Sebastian Bach. Un tremendo músico. Hoy día mucha de la música actual no existiría prácticamente sin la labor de este músico. Tuvo 20 hijos. ¿20? De los 23 fueron músicos también. Vamos a escuchar una fuga para laúd de Johann Sebastian Bach. Es tan importante este personaje, él muere en 1750. Que cuando muere se termina el periodo. Se termina el periodo barroco. Así que vamos a escuchar la fuga para la laúd de Bach. Muy bien, pues. Thank you. Muy bien, queridos amigos, hemos terminado ya o llegado al final de esta conversación. Ha sido muy grato para nosotros tener presente acá con nosotros a Franco Quintana para conocerlo un poco más de su persona, de lo que él hace, de lo que él realiza, cómo su trabajo con la cultura. Y bueno, indicar también que Franco tiene un programa acá en la radio. Este programa va... Los días sábados, a las 3 de la tarde. Y él nos presenta ahí música antigua. Exactamente. Así que lo pueden Magnus Liber. Ahí lo pueden escuchar. Gracias, amigo, por habernos acompañado en esta entrevista. Recuerde conectarse con nosotros a través de Facebook, a través del canal YouTube y a través de www.eltelon.com en Radio Centro Cultural de Angol. Será hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Franco, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol. www.eltelon.com, en el buscador Radio Centro Cultural de Angol. Una entrevista todas las semanas con invitados especiales que tienen que ver con el quehacer cultural de nuestra ciudad. Nos puedes encontrar también a través de Facebook, Radio Centro Cultural de Angol, y en el canal YouTube, Radio Centro Cultural de Angol. Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol.